de la localidad de Monte Buey. Estoy diciendo bien, José Luis, ¿no es cierto? Hola Juanjo, buen día, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Sí, estás diciendo bien, José Luis Fabiani desde Monte Buey. Maratonista, ¿eh? Además no le hemos arreglado el rótulo, ¿eh? ¿Cómo estás? No. Bien, bien, todo muy bien, sí. Bueno, maratonista amateur, tratando de ser lo más profesional posible, siempre digo, pero bueno, desde el amateurismo total. Bien, bien. Bueno, contanos porque, bueno, surgió esta idea de reflotar el campeonato, que involucrará áreas también, como fue en aquellos años de 2007 a 2011. Bueno, contar un poquito cuál es la idea, la inquietud seguramente que apareció de parte del resto de los maratonistas, que por ahí a veces uno se hace eco de ahí. Sí, así es. Bueno, o sea, como es común moneda corriente en los últimos tiempos, el hecho de participar de las maratones grandes, como le decimos nosotros, como pueden ser en las ciudades tipo Rosario, Córdoba, Buenos Aires, carreras de 21 kilómetros, 42, por ahí, digamos, en estos momentos los costos se han ido un poco por las nubes, son costos carísimos que no... La mayoría de los corredores que dependemos de un sueldo, por ejemplo, se nos hace complicado desde lo económico. Entonces eso hace de que por ahí desistamos de participar en esas pruebas que tanta satisfacción nos da cuando terminamos de hacerla, y que bueno, que uno no duda del colorido y de lo que significa para cada uno completar una de esas competencias, pero que desde lo económico se nos hacen bastante complicados. Y hablando con otros colegas, por ahí nos decían lo mismo, que bueno, estábamos notando que por ahí eso llevaba a que gente que habitualmente hace actividad física deje de hacerlo porque no tenía un objetivo determinado para el cual entrenar. Así que bueno, recordamos que en su momento teníamos un campeonato acá en la zona, donde constaba de una fecha por mes en cada pueblo de los organizadores. Y surgió la idea de reflotar esa opción, ¿no? Me comuniqué con gente de la zona, primero con los integrantes de mi grupo de entrenamiento acá en Monte Buey, encontré en ellos y bueno, a partir de ahí entonces con más fuerza entre todos ya nos contactamos, armamos el grupo de la gente que ya había estado en la anterior oportunidad y de esa forma logramos armar algo que pinta como para que sea algo interesante y grande a partir del año 2024, donde finalmente lo podemos decir oficialmente, vamos a reflotar el campeonato de maratones del sudeste en el año 24, en el próximo año, como te decía. Y ahí, que más o menos la presunción serían alrededor de 10 fechas, ¿cómo lo ves? Sí, en realidad bueno, estamos trabajando con respecto a eso, armamos un grupo de trabajo vía Zoom o Meet, para decirlo más correctamente. Y sí, lo que hemos notado y estamos realmente muy contentos es que por ahí tenemos más cantidad de pueblos que la fecha, o sea, más cantidad de pueblos dispuestos a realizar su carrera que las fechas que teníamos programadas. Pero sí, en principio la idea serían 10 fechas desde mediados o principios de marzo hasta que el clima nos lo permita, por allá por finales de noviembre, principios de diciembre, para hacer ya la coronación con la entrega de los premios. En esto hay también la idea de hacerla los domingos, los sábados, ¿cómo está eso? ¿De noche también hay algunas? Sí, dentro del cronograma que tenemos más o menos pergeñado hasta el día de hoy, que no es el definitivo, hay gente que quiere hacer su carrera nocturna, entonces bueno, en ese caso va a tener uno de los primeros meses del año para que se pueda correr y no haga tanto frío. Después, cuando sea la época de invierno, ahí tenemos que sentarnos a charlar la gente de la organización, a ver si por ahí conviene hacerla un domingo a la mañana o por ahí trasladarla un sábado por la tarde. Pero bueno, serán todos temas que lo iremos evaluando para que sea lo mejor para los corredores y que bueno todos podamos asistir, porque se va a hablar de un campeonato al cual todos van a poder correr la carrera que quieran, pero para puntuar en un campeonato van a tener que tener un mínimo de un 80% de las carreras corridas de todo el calendario, como para que eso haga que la gente que tiene constancia y perseverancia entrene con un fin determinado, como es correr una carrera todos los meses, y además tenga su beneficio de poder ser considerado al final del torneo con un premio que, bueno, más allá del premio en sí, el premio a la constancia y al entreno prácticamente diario, ¿no? Ahí sobre el tema de categoría va a ser lo que es habitualmente, de 5 en 5 las edades, más o menos van a ir cambiando de categoría. Sí, las categorías van a ser de 5 en 5. La idea es hacerlo de la manera que se venía realizando anteriormente. Y bueno, desde la organización estamos más que dispuestos a escuchar sugerencias de todos los integrantes de la organización misma, como así también de gente de afuera, que bueno, todo lo que aporten con la intención de favorecer a lo que es la reestructuración del torneo y la puesta en práctica nuevamente del mismo va a ser bienvenido. O sea, no estamos cerrados, sino por el contrario, muy abiertos a todas las inquietudes, como te decía al principio, para tratar de hacer de esto algo grande. Uno cuando empieza con estas actividades extralaborales, porque son actividades que se hacen para despuntar el vicio y no para ganar plata, lo que quiere hacer en este caso es que salga de la mejor manera posible y tener la menor cantidad de problemas que se puedan evitar para que sea realmente una fiesta. La idea de esto es compartir con gente amiga esto que tanto nos gusta y bueno, la verdad que como te decía anteriormente, viendo la cantidad de gente que se predispone a la organización, estamos hablando de que uno sueña con que haya más de 150 atletas, por lo menos en cada una de las competencias, en cada una de las 10 fechas que se van a realizar. Interesante todo eso. Bueno, entonces, José Luis, esto está pensado ya para arrancarlo el año que viene. Seguramente antes de que termine el año, a lo mejor ya se conoce el calendario para que todos empiecen a preparar. ¿Qué le decís vos? ¿Cuánto hace que empezaste vos con las carreras de calle? Mira, yo empecé en el año 2010 con las carreras de calle. Bueno, hoy por hoy tengo un presente un tanto más complicado porque estoy diagnosticado con Parkinson desde hace 2 o 3 años. No me limito, o sea, me limita en cuanto al ritmo que llevo, que nunca fue muy fuerte, pero bueno, ahora es un poco más lento todavía, pero eso no hace que uno deje la actividad porque la verdad que uno cuando comienza a hacer actividad, que para eso no hay que ser ningún fenómeno ni nada por el estilo. Simplemente hay que tener ganas, hay que tener constancia, entrenar y dedicación, ¿no es cierto? Un cuidado personal conforme a lo que uno está realizando. Y bueno, y nada, que todos podemos correr. Yo tengo 7 carreras de 42 kilómetros, 31 veces corrí 21 kilómetros. O sea, que yo siempre le digo a la gente que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, obviamente, con un entrenamiento apropiado de por medio. Y que, bueno, es una cosa, iba a decir, una droga buena, pero bueno, no lo quiero tirar por Es ese un buen lado, pero sí incentivo, como ¿no? es una inyección anímica, el hecho de salir a trabajar. A mí, a salir a correr, perdón. A mí me ha pasado que muchas veces, por eso de ahí me equivoqué y dije trabajar, que muchas veces me he ido con problemas de mi casa a la mañana. Y en el trayecto que corrí al mediodía, lo resolví para aplicarlo después a la tarde nuevamente en el trabajo. O sea que sin dudas estamos hablando de algo realmente muy bueno tanto para la salud como para el cuerpo y para el bienestar de la gente en general. Para la convivencia con los demás también creo que es importantísimo y sobre todo, bueno, el hecho en las carreras mismas de juntarse con amigos, porque uno luego de varios años ya se los considera amigos, que van detrás de un mismo objetivo en este raro deporte que es el running, donde los que lo hacemos pagamos para correr, nos esforzamos y prácticamente sufrimos para poder llegar a la meta, ¿no? Impresionante lo que nos contaste, José Luis. Seguramente hay alguien escuchando que por ahí se va a animar y va a dar los primeros pasos. Y por qué no, a lo mejor ahí en agosto, si se hace aquí, que es la fecha prevista para Arias, bueno, podamos tener alguien, algún iniciador más como tuvimos en aquellos años, en aquellos inicios como 2007, como Juan Carlos Galichini y otros más, para, bueno, compartir ese grato momento que se da y uno conviviendo en aquellos años, esas carreras se lo vio, ¿no? Y compartiendo otras de otros lugares, como Canal, Río Cuarto, Enrivilla y demás, perdón, Corral de Bustos, quise decir. Digo, ahí uno encuentra gente amiga, ¿no? Porque la verdad que es todo camaradería y eso es muy, muy lindo que se siga cultivando en un deporte que, bueno, está fácil para cualquiera porque con un par de zapatillas, una dieta cuidándose, se puede ejercitar. Seguramente, seguramente. Yo, por ejemplo, te comento, tengo 50 años y tengo 31 años ininterrumpidos de una barra de los viernes a la noche que nos juntamos a comer asado con mis amigos y que una cosa no me limita a la otra. O sea, uno tiene que tener en cuenta eso, que no es que uno se va a dedicar a correr y va a tener que dejar de hacer las cosas que hace, sino simplemente que se pueden compatibilizar las dos cosas y, bueno, justamente se puede disfrutar tanto de una u otra forma. Así que yo siempre digo, si alguien cuando escucha lo que yo digo se incentiva en salir a correr, hay mucha gente que supongo que en esa zona debe pasar lo mismo, acá en Montevideo también uno sale a correr y encuentra un montón de gente corriendo Claro. y que después por ahí no se le anima a la competencia. Yo siempre le digo que la competencia es como un entrenamiento ordenado donde se indican los puntos, en este caso el campeonato, las posiciones, pero que no hay que ganarle a nadie, sino lo único que hay que hacer es superarse a uno mismo, y con eso ya la verdad que el objetivo estaría más que cumplido, porque eso es en definitiva lo que se trata, de lo que se trata este deporte del running, que es superación personal. En un 99% de los casos dejo el uno abierto, porque hay algunos atletas que indudablemente buscan tiempo, buscan clasificaciones, y eso está más que bien, y uno quisiera haber sido como ellos. Pero bueno, básicamente en el resto, en el 99% de los mortales, lo que se hace es superarse y, bueno, y más que nada lo bien que uno se siente después que logra hacerlo y que logra cruzar una meta. José Luis, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por compartir este momentito con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y, bueno, obviamente a disposición para cuando ustedes lo necesiten. Dale, genial, genial. Bueno, ahí lo teníamos. Fuerte abrazo a José Luis, Fabiani desde